Hablamos casi todo el programa de lo que significó la muerte de Perón, 50 años atrás. Perón asume la primera presidencia en 1945, después de hacer todo un trabajo en la Secretaría de Trabajo, como se llamaba en ese momento. Ahora creo que es Secretaría de vuelta, achicaron, no es más Ministerio, es Secretaría. Bueno, y a partir de allí hace un trabajo y fundamentalmente el trabajo fue formar los sindicatos. Había sindicatos ya anteriores que eran manejados fundamentalmente por sectores socialistas y comunistas. Pero después, a partir de la década de la llegada de Perón, muchos más sindicatos se fueron sumando, y a partir de allí lo que significaron las leyes, concretamente todos los beneficios que tuvo el trabajador o la trabajadora. En el 55 asume una nueva dictadura, una de las tantas dictaduras que tuvo la Argentina, la revolución fusiladora, decimos los peronistas, la libertadora, dicen los gorilas. Y a partir de allí, todo un trajín para la vuelta de Perón, 18 años sin permitirle que vuelva a la Argentina, digamos Cecilia en España. Y bueno, ahí empieza todo un trabajo de parte de los sindicatos por la vuelta de Perón, pero en un momento dado se para eso. Y hay un dirigente sindical que se llamaba Bandor, Augusto Timoteo Bandor, que era el dirigente de la UOM, que se plantea en algún momento hacer un peronismo sin Perón. Eso le costó la vida, porque después las formaciones especiales, como se llamó Perón, en ese momento Montonero, no mata a Bandor. Bandor planteaba el peronismo sin Perón. Bueno, todo en lo que se fue trajinar durante años, a partir de allí empiezan los grupos estos armados y, digamos, todo un desgaste para los militares que llegan a un acuerdo, concretamente en el 82, la primera llegada de Perón, el 17 de noviembre del 82, del 1972, el siglo pasado, la llegada de Perón a Argentina, el encuentro con Balbín. Todo lo que significaba eso, había que también trabajar de forma conjunta. Los partidos políticos lo hicieron muy bien, porque también los militares tenían un partido político, querían formar un partido político, irse del poder de la dictadura, pero seguir con un partido político. Y bueno, originó lo que llegaba, concretamente Perón no podía ser candidato, de acuerdo a la declaración de ese dictador de esa época, que se llamaba Lanusse. Entonces lo ponen como candidato a Cámpora, Héctor J. Cámpora. Bueno, eso duró 3 meses, toda una situación interna también del peronismo. A partir de así, la presencia de un personaje nefasto al lado de Perón y de Isabel Perón, la esposa de Perón, que se llamaba López Rega, ¿no? Y bueno, Perón vuelve, asume la presidencia, gana por el 66% de los votos. Y a partir de allí, ¿qué pasó? La lucha interna del peronismo termina la muerte de Perón, 50 años atrás, y la asunción de Isabel Perón. Y bueno, allí fue directamente la debacle del gobierno, que fue, digamos, malintencionadamente, había un proyecto de destruir el país a través de Martínez de Hoz, el ministro de Economía de la dictadura, que, afianzado por Norteamérica, hacen estos golpes militares que como ocurrieron en Uruguay, concretamente en Chile primero, donde matan a un presidente, Salvador Allende, y después en Argentina. Derroca a Isabel Perón y empieza la larga noche de la dictadura militar, cívico-militar, porque muchos civiles estaban de acuerdo con este hecho de dictadura. Y bueno, a partir de allí, vuelvo a 83, en los cuales ya Perón muerto, el peronismo empieza a rearmarse nuevamente sin Perón. Pero lo que significó la llegada de Perón a Argentina como un cambio total, llegar a acuerdos en los cuales lo escuchaba Miguel Díaz, que habla de inflación cero. Pero no lo logró. Un acuerdo con la CGT, con la CGE, donde no había aumento de precios y tampoco había aumento de sueldo. Y bueno, durante casi un año, el pueblo fue feliz en esa época. Más allá de la lucha intestina, que eso desgastó fundamentalmente al gobierno de Perón, y la muerte de Perón, sea un hombre grande, que había venido a Argentina un poco para tratar de dirigir, pero no para gobernar. Pero bueno, las circunstancias lo obligaron. Por eso, hoy vamos a recordar a Perón con el último discurso, que fue en el mes de junio, un mes antes de morir, Perón. No, 20 días antes de morir. Donde Perón se había acorralado por los sectores económicos ya, y llama al pueblo, llama al pueblo, y en este discurso dice una frase que realmente queda en el pensamiento de aquellos que somos peronistas y de algunos que no son peronistas porque recuerdan esas palabras, ¿no? Que habla, que digamos, que habla, no acá no hay sucesores míos, sino que el sucesor es el pueblo. Dejando de lado a algunos que ya que se querían poner el traje para quedar en lugar de Perón, ¿no? Escuchemos esto y con esto vamos cerrando el programa de hoy, Bolaño. Nos reencontramos mañana a partir de 17 horas. Gracias a todos y a todos. ¡Compañeros! Retempla para mí el espíritu volver a la presencia de este pueblo que toma en sus manos la responsabilidad de defender la patria. Creo también que ha llegado la hora de que pongamos las cosas en claro. Estamos luchando por superar los que nos han dejado en la República. Y en esa lucha no debe faltar un solo argentino que tenga un corazón bien templado. Sabemos que tenemos enemigos que han comenzado a mostrar sus uñas, pero sabemos también que tenemos a nuestro lado al pueblo, y cuando el pueblo se decide a la lucha, suele ser invencible.